Radio, Radio UDEM. Este programa es una producción de alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación. Escríbenos a radioaula@udem.edu. El Patriota, el primer programa de periodismo ciudadano. Con Alejandro Ceballos, Paul Borja. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Buenos días, casi tardes. Yo soy Alejandro Ceballosi. Y yo soy Paul Borjas. Comunicólogos y periodistas. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con muy bajas temperaturas, Miguel. ¿Qué piensas de eso? Oye, pues ya hace definitivamente frío. Estamos que 4 o 5 grados y desde el día de ayer. 5 grados, si mal no me equivoco. Ayer nos sorprendió, porque recuerdo que un día anterior, sin más, el lunes creo. Así estaba, ya empezó a subir la temperatura y empezó a hacer calor. Y de pronto, ¡pum! 7 grados, 6 grados, 5 grados. Con brisa, con lluviecita, pero bueno, no es nada que un chocolatito caliente, así unos chupitos o algo así. Así es, y a sacar las chamarras. Exactamente, no resuelvan. Pero bueno, Paul, tras bambalinas platicábamos de que la dinámica del día de hoy va a ser muy diferente. El invitado no va a estar presente, sin embargo va a estar vía telefónica aquí con nosotros. Así es, Miguel, desconozco las razones del por qué no va a estar aquí presente, pero que tenemos una entrevista, la vamos a tener. Así es, y es un gran invitado. Él es Juan Carlos Guerra, y bueno, él es todo un especialista en lo que es nuestro programa, en lo que trata. Y ya que hablamos de nuestro programa, Paola, explícanos, ¿qué es El Patriota? El Patriota, como todos buscamos la verdad ante el gobierno, nos unimos y somos patriotas. Así es, buscamos la verdad en base a este hartazgo político, en base a todas estas promesas incumplidas. Y bueno, qué mejor que hablar de política, que es algo complejo aquí en lo que es México, Latinoamérica. Y bueno, hay muchos temas. Yo creo que más allá de los locales que podemos hablar o de los nacionales, hay internacionales. ¿Escuchaste lo más reciente en Bolivia? Así es, Miguel. Si mal no me equivoco, leí una noticia que decía que nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, dará asilo al presidente de Bolivia. Y no solo dará, Evo, ya lo dio, ¿no? Evo Morales, Evo Morales, el actual expresidente de Bolivia. Y está circulando en una foto en las redes sociales donde sale Evo Morales con una bandera de México. Así es, sentado. Memes, noticias, videos, todo ha circulado por medio de las redes sociales. Pues bueno, así como este se dice intervencionismo, golpe de estado o no golpe de estado, Evo Morales, México y más, todo esto de geopolítica lo vamos a hablar con nuestro querido invitado Juan Carlos Guerra. Golpe de estado, me da nervios la palabra. Así es algo muy controversial, pero bueno, qué mejor que ya de una vez Juan Carlos pueda conectarse con nosotros y se presente. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Sí me escuchas? Sí, claro, gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí? Qué bien, qué bien. Preséntate, por favor, ante nuestra audiencia, ante la audiencia del Patriota y de Radio UDEM, por favor. Bueno, Juan Carlos Guerra, ex UDEM y después maestro en sociología. Perfecto. Bienvenido, Juan Carlos. Tuve un programa ahí en la UDEM, 8 años, se llamaba Globales, escrito en periódico y bueno, ahora soy bloguero y periodista independiente. Juan Carlos, con un ex-UDEM, con un programa de 8 años. Aquí así es, ex-UDEM, con trayectoria tiene. Ajá. Y actual, como dice, actualmente bloguero y periodista. Juan Carlos, bueno, como ya escuchaste y ya te damos pie a que nos puedas hablar acerca de estos temas tan controversiales que sí es cierto, en anteriores años surgían y han surgido en muchas partes de Latinoamérica y en repetidas ocasiones en varios países. Queremos que el día de hoy nos hables, por favor, y nos expliques la situación de Bolivia desde el antes, el durante y el después de Evo Morales, de lo que se dice de Estados Unidos, del intervencionismo y del golpe de estado. Primero, explícanos, ¿qué pasó en Bolivia? Bueno, el ejército intervino para retirar al presidente, eso se entiende como un golpe, porque estamos viendo que el presidente, permíteme. Sí, claro, no hay ningún problema. El presidente no se había querido retirar, dado que los movimientos sociales, grupos, sindicatos, estudiantes, mineros, grupos feministas, antes de que el ejército interviniese, ya habían pedido la renuncia del presidente, Entonces, de ahí se agarró el ejército para entrar, y eso es lo que se entiende como un golpe de Estado, porque están yendo en contra de un fallo a favor del Poder Judicial. Con esto me refiero a cuando el referendo que el presidente llevó a cabo el 16 de febrero, el 21 de febrero, perdón, de 2016, le permitió la reelección. Entonces, ¿qué te quiero decir? Aunque pueda haber oposición a un presidente, ningún ejército puede llegar y ir en contra de una orden de un poder judicial a favor de una reelección. Entonces, lo que te quiero decir es de que este golpe es anticonstitucional y ciertamente se aprovecha de que sí no había un apoyo completo a Evo desde el referendo, el cual no ganó para la reelección, y ciertamente tampoco, como te digo ahora, movimientos sociales, que antes de que el ejército interviniese, ya estaban pidiéndole a Evo que se fuera. Eso ahí hay mucha tela de dónde cortar, porque pues hay quien dice, siendo muy purista, que ciertamente justificaba su remoción, pero ciertamente no es ninguna forma, ninguna manera echar el ejército para sacar a un presidente. Entonces, eso sí se entiende desde mi punto de vista como un golpe de Estado, pero como te digo, tampoco estamos hablando que el referendo había favorecido a Evo, y que tampoco ciertamente la elección del 20 de octubre haya estado completamente clara. Aunque por ahí se dice que ganó por más de 10 puntos, hay gente que está hablando de un fraude electoral, y hay instituciones que pedían que el presidente aclarase lo que había sucedido, y bueno, el presidente obviamente se había negado a hacerlo. Entonces, como que en este ambiente de confusión y ciertamente de falta de certeza institucional, pues Evo Morales sí se puso en la palestra, y esto fue lo que yo creo que sí facilita la intervención de las Fuerzas Armadas, lo cual, reitero, ciertamente es anticonstitucional, porque van en contra de eso y van en contra de un poder judicial que pues podemos cuestionar para qué ideología está, pero habían aprobado el referéndum para la reelección de Morales. Ahora, nos comentas que, bueno, fue inconstitucional cómo actuó el ejército, y también que hubo una falta de organización y de certeza por parte de las instituciones. Lo que yo te quiero comentar ahora es, se ha escuchado de críticos y politólogos que aún y haya ayudado al crecimiento con el Producto Interno Bruto o a reducir la analfabetización, entre otras cosas más, como el apoyo a los pueblos indígenas, además de que él fue el primer o uno de los primeros presidentes indígenas aquí en Latinoamérica en llegar al poder ejecutivo. Queremos saber algo. Se dice que en la Constitución él alcanzó el número limitado de veces para reelegirse, pero que después él, de manera enmarañada, así lo dicen varios expertos, modificó eso para volver a estar ahí. ¿Eso es cierto? O al menos, ¿qué nos puedes decir tú desde tu experiencia? Mira, esa palabra, el adjetivo, pues es de ellos. Para mí sí, ciertamente ya dos mandatos es suficiente, es una opinión personal. Tres mandatos es más que suficiente, y bueno, ciertamente un cuarto mandato es ya querer hacer un legado ideológico, digamos, de un liderazgo pues que ya tradicional, pero es carismático, pero que en un sentido moderno no aplica. Entonces, en ese sentido, sí no pudiera defender yo a Morales en contra de la democracia, no lo pudiera defender. Y como te digo, ciertamente no nada más yo, sino los movimientos sociales que le pidieron la renuncia antes de que interviniera el ejército, se basaban en la misma línea de la que te estoy diciendo. Oye, Juan Carlos, ¿crees que cavó su propia tumba en esta última reelección el presidente Evo Morales? No sé si cavó su propia tumba, pero se puso a merced de las oligarquías, pero primero las del poder, del sistema, segundo de las oligarquías que estaban esperando minuciosamente eso para poder eliminarlo, y ciertamente de los poderes geopolíticos transnacionales, como las grandes corporaciones. Sabemos que Evo había nacionalizado algunas empresas, entre ellas el litio y ciertamente algunos otros minerales, gas natural, sabemos que es una potencia, y esto también ya incluyendo a jugadores globales como Estados Unidos, China y Rusia, pues habían como que facilitado el que interviniesen cada quien para apoyar a cierto bando. Obviamente Rusia y China apoyando a Morales, hiciera lo que hiciera, como Maduro en Venezuela, y ciertamente Estados Unidos apoyando indirecta o directamente a la oligarquía, a través del Fondo Monetario Internacional, la OEA y otras instituciones más de carácter privado, como ONG, pues para apoyar golpes de Estado y influencia, interferencias, como han hecho en otros países en Latinoamérica por más de 200 años. Oye, Juan Carlos y Miguel también, acabo de recordar que el lunes hice un trabajo sobre la materia periodismo mundial, donde me tocó monitorear a un columnista que se llama Gibran Ramírez Reyes, del periódico Milenio, donde la cabeza se llama Un Gigante Llamado Evo Morales, donde lo defiende a capa y espada, diciéndole que si fuera un presidente blanco, europeo o americano, no le hicieran lo mismo. En pocas palabras, diciendo que hay discriminación contra el presidente Evo Morales. ¿Qué opina usted al respecto? Sí hay discriminación, pero no es el elemento central en la decisión del ejército. Yo creo que hay también un elemento ideológico, ciertamente, pero tampoco lo puede ser puramente, porque realmente en Latinoamérica ni otras partes del mundo ya hay divisiones ideológicas claras. O sea, sabemos que la izquierda también ha privatizado, sabemos que la izquierda requiere de grandes capitales y que dependen de la deuda para poder financiar. Entonces, ciertamente, para poder seguir respondiéndote, yo diría que hay otros elementos, como te digo, el de recursos y materias primas es fundamental a la potencia que es Bolivia, al grado de que si no hubiera nada ahí, pues obviamente sería una lucha entre la oligarquía y el poder de Evo. No se estarían metiendo en las grandes potencias como Rusia y China, las cuales, como te digo, sí participan, dado que como hay que ver el conflicto boliviano, es ciertamente lo racial, ciertamente lo de emancipación de las regiones, de algunos géneros, como el femenino, también hasta cierto punto la ideología de izquierda en algunos menesteres, pero como te digo, hay elementos oligárquicos y transnacionales y ciertamente de grandes potencias que no nos permiten nada más poner al conflicto como algo de blanco y negro, blancos y negros, indígenas, criollos o peninsulares. Y bueno, Juan Carlos, y ahora, okay, después de hablar de Bolivia, de hablar de lo que nacionalizó, de hablar de las riquezas que tuvo o tiene Bolivia, lo siguiente que te quiero preguntar es, ahora entrando a temas de quizás geopolítica o geoestrategias, por ejemplo, México y Bolivia, ahora que después de darle la propuesta de darle asilo y que ya llegó Evo Morales, ¿qué nos puedes decir tú como experto en el tema de esto? ¿México jugó brillante? ¿No jugó brillante? Porque hay países como México que respaldan la postura del presidente de que fue una elección limpia y que debió de quedarse y que lo que hubo fue un golpe de Estado. Pues no, mira, primero que nada se está regresando a la tradición de relaciones internacionales y política exterior que México tenía, muy buena, en donde la doctrina Estrada y el respeto a la soberanía y la autonomía de pueblos y naciones es fundamental. Y también seamos realistas en cuanto a lo más práctico, pues hay que ponernos las pilas, dado que ese exceso de Estados Unidos tiene fecha de caducidad. Estamos hablando que los Estados Unidos están muy urgidos en perpetuar el petróleo y el gas, porque eso es lo que mantiene su hegemonía a través del dólar como arma financiera a través del mundo, pero que eventualmente van a caer ante una nueva moneda que va a lubricar al petróleo tradicional, al fracking y al gas, que va a estar dominando ahora el polo euroasiático. Y con esto me refiero que eventualmente China, Rusia, el resto de países de Asia, África y al final Latinoamérica se van a unir a un mercado económico, político, social y eventualmente cultural que va a unir al mundo a partir de ese momento. Entonces México ya empieza, como tú sabes, a acercarse a ello, y por eso es de que Marcelo Ebrard, antes de llegar a la presidencia AMLO, fue a visitar a Xi Jinping allá en la... en China. En el imperio, allá en Beijing, aquí. Entonces, realmente lo que hace México es, por un lado, respetar la diplomacia, como te digo, Estrada, y la autodeterminación, pero por otro lado, poco a poco ya tejiendo este nuevo collar de perlas de recursos que van a ser ahora los proveedores de materias primas de potencias emergentes consolidadas en Asia, en África, ciertamente Europa y Latinoamérica. Entonces, jugarle, por un lado, para contrariar y balancear el poder excesivo de Estados Unidos, y poco a poco hacerse más atractivos a mercados de 3, 4, 5 mil millones de personas en el lejano oriente y en el mitad del hemisferio también planetario. Ahora, Juan Carlos, antes de seguir hablando de Bolivia y México, nos mencionas Estados Unidos, y si bien es cierto México, o al menos, perdón, que diga, de Estados Unidos, se ha hablado mucho de que consideran a Latinoamérica como el patio trasero, donde han alojado en varios países latinoamericanos sus bases. Se dice que Evo Morales estas bases las deshizo en su país, y al menos aquí en México aún existe esta mano, o esta mano que quiere tener la injerencia sobre nuestro país. Yo quiero preguntarte, ¿qué nos puedes decir acerca de esto, de la intervención y de Estados Unidos? Pues sí, sabemos que está desde la doctrina Monroe y la diplomacia del dólar, que básicamente era a balazos imponer el comercio y las finanzas estadounidenses. Pero también es cierto que, como te digo, esta última década han venido surgiendo contrapesos geopolíticos a gran escala a los Estados Unidos. Con eso me refiero al el surgiente imperio chino, ruso, que obviamente también están empezando a expandir sus influencias a través del mundo, y están también contrariando esta militarización impuesta por Estados Unidos desde siglos atrás. Entonces, como tú ves ahora esto de lo de los ataques de falsa bandera de Chapo y de Levarón, básicamente los Estados Unidos buscan reforzar a México, no quiero decir como provincia, pero sí como la parte sur, para resguardar su frontera, evitar que los rusos y los chinos se puedan meter, quedarse con el petróleo que ya tienen, pero evitar que AMLO deje de comprar petróleo tejano, gasolina tejana, quedarse con la cuenca de Burgos tal vez, como te digo, para poder evitar ser tragados por China y Rusia, que buscan intercambiar ahora el petróleo, el gas natural, que va a seguir lubricando el mundo, desafortunadamente, porque todavía queda mucho en monedas distintas al dólar de Estados Unidos. Ok, ya hablamos sobre Estados Unidos, los comercios en Estados Unidos, las propuestas o el futuro que Estados Unidos quiere. Pero ahora hay que tocar nuestro país. Y tú, como experto en el tema sobre México, ¿qué opinas sobre México y su propuesta de asilo? Que de hecho ya llegó a México y Evo Morales declara que le salvó la vida. ¿Qué sigue para México? Pues mira, es que creo que sigue habiendo, hay mucho oprobio, mucho horror de la gente. Mira, honestamente, por un lado hay racismo, pero por otro lado, como te digo, hay esta visión demasiado ideológica, que quieren criticar todo lo que se haga como un eje de izquierda, antiprogreso, antimodernidad, y ciertamente anti-Estados Unidos. Como muy convencidos de los medios de comunicación, de esta visión americana de que esta gente a la que estamos dando asilo representan una un obstáculo a México, a nuestro avance como sociedad. nos hemos dado cuenta que con esa mentalidad no hemos avanzado mucho, especialmente en los últimos 20, 30 años, en que nos hemos dejado caer completamente del lado del norte y no hemos visto más que deuda, muerte y ciertamente más pérdida de soberanía. Pues creo que yo lo veo bien, pero lo veo ciertamente respetando un orden internacional, aunque no le guste a mucha gente, y esto al final va, ya en términos más prácticos, va a ayudar a México, porque pues también nos van a en un futuro nos van a, si el partido de Bolivia regresa o quedan por ahí relaciones, vamos a ser beneficiados tal vez con algunos precios, productos, descuentos, y si no, como te digo, estaremos futureándole al eje euroasiático, el cual ciertamente va a incluir a la América Latina de post-Estados Unidos. Trump mencionó, después de Bolivia, dijo que sigue Venezuela y Nicaragua. Ahora, ¿qué sigue para México? ¿Cómo que sigue para México? Es decir, después de que el presidente, o ahora expresidente, Evo Morales renunció, él declaró después que se encontraba satisfecho con lo sucedido y que ahora sigue Venezuela y Nicaragua, creo yo, se refiere en cuanto a lo mismo que pasó, que renuncien o que los va a quitar. Entonces, después de esto, a mí o a nosotros nos da una cierta particularidad de extrañeza de sentir que puede sucederle lo mismo a México, como lo mencionas, con los Levarón, ya que desde Bush, que modificó un poco la constitución para así, cuando él declare un estado terrorista, poder intervenir, poder invadirlo. Entonces, nuestra pregunta es... Ahorita te platico de eso, de Bush, pero en Venezuela ya no pudieron. Se les ahogó Juan Guaidó. Se les inundó el barco ahí y ya no pudieron. Y ciertamente no pudieron porque las oficinas de PDVSA ya se movieron a Moscú. Entonces están protegidas con energía nuclear, con armas nucleares. Eso olvídalo. Hay que recordar que eso es un lo de Nicaragua, no sé decir, en Nicaragua no hay muchos recursos que pelear. Entonces ahí creo que Estados Unidos se va también a tranquilizar. Lo que me preocupa un poco es México, dada esta bravuconería de Donald Trump, porque como te digo, ahora esto de lo del petróleo y de lo de la cuenca de Burgos y todo eso se va a volver más urgente ahora de que México dejó entrar a Evo y que esto acelera la entrada de México al eje euroasiático. Bolivia era una pieza clave porque ya hay trenes chinos, trenes bala chinos en Bolivia. Entonces, esto alarma a Estados Unidos porque no quiere que los grandes capitales de Oriente entren a México. Entonces, otra razón más para evitar Aeropuerto Santa Lucía, Trenes Bala, o cualquier otro capital oriental como los coreanos, el Tren Maya, va a incrementar las excusas para tratar de forzar, debilitar al gobierno de AMLO para que siga en el eje que lo han tenido México desde por lo menos Salinas de Gortari. Entonces, por otro lado, si quieres lo dejamos ahí y ahorita continúo con lo de con lo del terrorismo este que está utilizando Bush para abusar, que desde Bush se utiliza para abusar de las soberanías ajenas. Ok, está bien. Y de hecho es un tema que queremos tocar y para poder finalizar con el programa, ya que ya casi se acaba, y lo que mencionas, por ejemplo, desde los Levarón aquí en la actualidad, pero también lo que está pasando entre el centro y sur de América, por ejemplo, Lula libre acaba de salir. Tenemos a Kirchner y lo que se dice al menos de los derechistas que el kirchnerismo va a volver a Argentina. Evo estaba y ahora ya no. Y ahora México por primera vez es izquierda. ¿Crees que este conglomerado que alguna vez fue izquierda va a volver y va a volver y en Estados Unidos va a pegar, ya que se presume que Sanders, quien siempre fue izquierdista, puede llegar a competir con Trump y él puede llegar a ganar, ya que se presume que Sanders no va a llegar porque Sanders no va a llegar porque la oligarquía americana no la quiere. Y la oligarquía me refiero también al Congreso. Creo que hay que quitar un poco ya lo de la ideología, o sea, tal vez va a ser muy difícil tener un eje de izquierda como cuando estuvo Chávez, Correa, Lula, Kirchner. Lo veo tal vez Bachelet. veo muy difícil que se alineen los planetas. Así. Pues lo que sí veo, como te digo, es más pragmáticamente una alineación de intereses energético-financieros de Latinoamérica, que va a buscar, obviamente, donde hay ahorita trabajo, y no nada más especulación y guerra. Con eso me refiero allá en China, que no nada más están a estas alturas haciéndole la guerra al mundo para prestar, y creo que esto va a acelerar la seducción a nuestros hemisferios, pues para buscar eso, porque Estados Unidos nada más hace la guerra, y ciertamente cobra sus intereses muy caros. Entonces creo que esto va eventualmente a hacer que los gobiernos de extrema derecha se fundan, o sea, que se pierdan su ímpetu, y que por lógica económica y por lógica política poco a poco gravitemos más hacia donde no nada más hay trabajo, sino un mercado de 4-5 mil millones de habitantes, esto incluyendo a Europa. Entonces creo que por eso te hace entender por qué los Estados Unidos buscaron expandir la OTAN a Brasil, lo cual es irrisorio, porque fue una institución fundada para contrariar la Unión Soviética en Europa. Estar queriendo meter a Brasil es tener la cama servida para poder extender esta guerra contra el terrorismo a Sudamérica a través de Brasil y ciertamente Colombia. Entonces, esto para evitar, como te digo, todo lo anterior. Entonces, esta ley antiterrorismo que le permite al presidente lanzar una cruzada sin consultar al Congreso y al Senado es irónicamente lo que está desempoderando a la hegemonía de Estados Unidos y la está debilitando en el sentido financiero, de sobreextensión imperial en cuanto a los ejércitos y el financiamiento, y ciertamente al hartazgo de los países como México y Bolivia, que se dan cuenta de los excesos de estas políticas en sus latitudes. Entonces ahora, Juan Carlos, y para concluir, la última pregunta. Si nos dices que entonces ya no hay que hablar de ideologías, como lo que es de izquierda y derecha, y si bien es cierto que... Dije que hay que bajarle nada más dos rayitas para podernos permitir ver otros elementos en nuestras decisiones. Entonces sí hay que hablar menos de esto, entonces podemos hablar de un nuevo orden financiero o económico, como nos mencionaste con los energéticos. Sí, pero hay que primero decir que no es un nuevo orden mundial como lo que ven en YouTube, en un video de 5 minutos. Esto es algo que tiene desde la segunda ruta de seda que se está planeando por los chinos. Tienen planeando unos 500 años y se estaban esperando a tener el mercado y la mano de obra lo suficientemente lista para poderle maquinar al mundo y para poder seducir a vecinos y a no tan cercanos socios para unirse a un mercado de no nada más de trabajo y comercio, sino de inversión y financiamiento. Esto se llama la nueva ruta de seda y está basada en la ciudad de Shanghai, y esto une en infraestructura, logística, mano de obra, mercados, fibra óptica, trenes, puertos y carreteras. Hasta ahorita estamos hablando de Europa, Asia y partes de África. Entonces creo que eventualmente cualquier gobierno, hasta los que lleguen a desbancar a López Obrador, van a ser forzados como una gota hacia el mercurio de unirse a los que sí trabajan y no nada más los que hablan mucho, prestan caro y hacen mucha guerra. Wow, entonces, pocas palabras, ¿esto es bueno o es malo? No es cuestión de buenos y malos, es nada más la realidad histórica, es hacia dónde vamos. No me refiero en el sentido hegeliano de utopía, sino la política real, que cuando un país se excede en sus funciones, se excede en sus promesas, no cumple, eventualmente sucumbe ante quienes sí trabajan y realmente cumplen lo que prometen. Bueno, Mike y Juan Carlos, se nos ha acabado el tiempo, ahora sí, como bien dicen... Pues bueno, esto es todo por el momento. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y nos escuchamos próximamente. También a todos nuestros radioescuchas y también quienes nos observan por Facebook, muchísimas gracias sobre todo a ti, Juan Carlos, sociólogo, blogger actual y periodista. Muchísimas gracias por tu análisis y tus comentarios. Yo fui Mike Ceballos y yo soy Paul Borjas. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Alejandro Ceballos. Yo soy Paul Borjas. Nos escuchamos hasta la próxima emisión.